Yo de blanco y tú aquí de pie, para prometerte que este día de aniversario vale más que los de ayer. No me dejes que te pida espacios de tranquilidad, tú que replanteas lo obvio con total normalidad. No me cansaré jamás de tus manos en mi pelo, cuando cuidas cada límite y comprendes lo que temo. Hoy me siento junto a ti para darte el horizonte y ser libre para hacer girar la rueda que hay enfrente. Porque irme no podría de tus ojos visionarios que no temen un futuro fuera del itinerario. Y yo en cambio sigo aquí desgastando el presente con un sueño intermitente. Con tu compañía continúo y veo lo que tú ves. Yo de blanco y tú aquí de pie, para prometerme que todo el tiempo que hay delante lo podemos detener. Mientras siempre me lo pidas, lo mejor haré por darte, porque entiendo cada límite y sé cómo cuidarte. Hoy te sientas junto a mí para darme el horizonte y ser libre para hacer girar la rueda que hay enfrente y pasar todos los días en mis ojos visionarios que no temen el futuro. Un día extraordinario, la promesa que nos unirá en la salud, en la enfermedad, le dará todo un sentido frente a nosotros.